La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Desde la mañana, 5 minutos, a mitad de semana, ustedes lo saben, y a esta hora es ese día de encuentro para repasar la actualidad europea y a veces de zonas aledañas, como siempre decimos, vinculados a la actualidad de Europa, con nuestro compañero Jorge López Abe, que ya está en contacto con la audiencia de la 36. Jorge, buen día. Buen día, Hernán. Buen día, compañeros, compañeras, audiencia. Sí, como siempre, y con temas que intento que no se me vayan de lejos de la actualidad, ¿verdad? Bueno, en una mañana donde, bueno, lo internacional está destacando todo esto del terremoto en Rusia, sobre todo a nivel del océano, que estábamos dando con Marcelo temprano, estamos con Marcelo acá en el estudio, y atentos, en principio no ha habido, parece, graves repercusiones en cuanto a tsunamis, que los alertas que están corriendo, Jorge. Y veremos después datos más concretos, pero hasta ahora se ha informado de una víctima, creo que en Japón, leíamos temprano, no hay mayores consecuencias que se esté informando a nivel de víctimas, ¿no? La reflexión es lo vulnerable que somos, ¿verdad? Sí. El terremoto fue en la península de Kamchatka, que pertenece a Rusia. Y sin embargo la réplica de grandes mareas, de tsunami, está llegando hasta California, ¿no? Y ahí Japón, sí, y hablar. Sí. Japón han desalojado a cientos de miles de personas ante el temor de réplicas marinas que inunden todo. Y bueno, esa es la realidad. La verdad que ha sido un terremoto de mucha potencia, porque están hablando de más de 8 grados. De los más fuertes, dice, de la historia. 8.8 es una barbaridad. Sí. Eso llega a ser una ciudad y la que está, claro, devastada. Eso. Exactamente. Por suerte, como decís bien, no ha habido víctimas de momento, aunque luego al cabo de los días empiezan a aparecer. Sí, pero bueno, sí. En principio no parece, desde el punto de vista de las víctimas, un terremoto de mucha repercusión, pero alerta total, porque las réplicas siempre continúan, ¿no? Que Japón inmediatamente ha movilizado a cientos de miles de personas ante la posibilidad de que vengan olas de 2-3 metros y que puedan destruir ciudades, ¿no? Así es, Jorge. Pero bueno, con menos impacto que una noticia como esta, pero a lo que hay que ponerle atención en el seguimiento de temas que hacemos contigo, por supuesto que se destaca esta semana los anuncios de acuerdos finalmente entre Estados Unidos, sí, y la Unión Europea por el tema aranceles. ¿Se, sí, perdió Europa, sí, en esto? Perdió claramente. Bueno, la verdad es que en una primera instancia, las organizaciones y los partidos más políticos más en la izquierda cuestionaron lo que parece ser una auténtica trágala, ¿no? Es decir, una auténtica desquicie por parte, en este caso, de los capos de la Unión Europea, encabezados por Ursula von der Leyen, que ha firmado Hernán en Estados Unidos algo que incluso ayer y esta mañana leía que el mundo empresarial, las altas esferas del mundo empresarial europeo están con las manos en la cabeza, no entienden lo que se ha podido firmar. Estamos hablando, digamos, de lo que es la base social e ideológica de los capos de la Unión Europea, ¿no? Es decir, la derecha empresarial ha mostrado ya un desacuerdo absoluto con lo que se ha hecho. Para que la audiencia más o menos tenga una perspectiva, la presidenta de Europa, de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, fue a negociar a Escocia con Donald Trump y, bueno, firma, increíblemente, que un compromiso primero de invertir en la Unión Europea 600 mil millones de dólares en Estados Unidos, como se tratara de un socio normal. Pero lo más grave es que acepta sin contraposiciones, es decir, no hay réplica de ningún tipo en este caso, aranceles del 15% en los productos básicos, ¿no? Dirá la audiencia, bueno, y también Europa pondrá sus aranceles a una, digamos, un porcentaje similar, nada que ver, cero. Es decir, el Donald Trump salió bailando y con la B en la mano de victoria, ¿no? Claro. Es un poco insólito. El argumento que se empezó a dar es que es absolutamente infantil, de que en principio quería Estados Unidos, que los anuncios de estos, que son bravuconadas, en realidad de Donald Trump, que había anunciado que iba a ser un 30%, después un 25%, y bueno, entonces se agarró a eso Ursula von der Leyen para decir, bueno, pero hemos conseguido un 15%. Dice, bueno, un 15% de impuestos a los productos europeos que entren en Estados Unidos. Y resulta ilógico, ¿verdad? Es decir, que Europa no ponga aranceles a Estados Unidos. Es una gran victoria comercial del gobierno de Estados Unidos. Sin lugar a dudas, tiene que haber algo atrás de chantajes. Alguna vez hemos hablado de la importancia de los satélites, de Internet y todas esas cosas que no aparecen en el escrito, pero que sí existen cuando se está negociando, conversando, si no, no tiene lógica. Hay un empresario francés, un alto empresario francés, que con negocios importantes, digamos, se llama Arnaud Bertrand, que califica al acuerdo como una transferencia unilateral de riqueza hacia Estados Unidos, y que se parece mucho, estoy leyendo textual, se parece mucho al tipo de tratado desigual que las potencias coloniales solían imponer en el siglo XIX. Solo que esta vez Europa es la víctima. Una vergüenza. Eso lo dice, como digo, el empresariado francés. Pero es continuo, es decir, lo del alemán también, etcétera. Es decir, días extraños para Ursula von der Leyen, porque lo que está indicando Hernán es la absoluta sumisión de Europa a Estados Unidos. Lo venimos comentando a lo largo de estos meses, que Europa soñaba, ya podemos decir, pasado, ¿no? Soñaba con crear un polo financiero propio al margen de Estados Unidos y lo que pueda ocurrir en Oriente. Y bueno, esto se desbarata absolutamente, se convierte en un sueño. Es decir, Europa está absolutamente sometida, subyugada a los intereses políticos financieros de Estados Unidos, ¿no? Esta firma que ha hecho Ursula realmente confirma eso, es las peores indicios. Y deja muy mal parado, como digo, a empresarios europeos que van a tener que pagar por sus productos a todos los niveles, tecnológicos, de bebidas, de comida, etcétera, de pagar más impuestos. Sin embargo, como digo y repito, los productos norteamericanos no van a tener, claro, aranceles en Europa. Ahí entra la... Jorge, perdón, entra la cuenta ahí también, suponemos, en lo que la cúpula de la Unión Europea acuerda hacer números respecto a este impulso que han decidido de incrementar los presupuestos militares, mirar el futuro de la OTAN también. ¿Uno supone que puede haber pesado también los números en ese sentido? Que también son a favor de Estados Unidos, ¿no? Porque las compras del aumento del Producto Bruto Interno en gastos de defensa de los países de la Unión Europea va fundamentalmente para comprar productos, es decir, en este caso de guerra, al propio Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ha encontrado no un aliado, sino un comprador fabuloso en los países de la Unión Europea, que aumentan exponencialmente el gasto en defensa para comprarle productos a ellos. Encima Estados Unidos te pone un 15% de aranceles, como digo, para los productos que entren europeos, que entren en Estados Unidos. Y la contraposición es decir, se le ha preguntado a, digamos, al equipo, no a Úrsula, pero sí al equipo que estuvo ahí negociando, ayer la televisión francesa, y no contestaron, hicieron silencio. Era un silencio muy significativo de que de momento no se conocen lo que ha cedido Estados Unidos. Aparentemente, por la euforia que tiene el equipo de Donald Trump, no ha cedido en nada. Y bueno, eso tiene una lectura muy importante, muy interesante desde el punto de vista de la geoestrategia, ¿no? La Unión Europea, como digo, a nivel financiero y a nivel logístico, ha dejado de existir como polo económico independiente. Va a seguir teniendo su potencia, Francia, Alemania, Italia, España, etcétera, pero no va a poder competir con Estados Unidos, porque después de esta firma se convierte casi en un Estado norteamericano más a nivel económico, no macroeconómico. Jorge, el saludo a la distancia, y también nos propusiste hablar de Alemania. Sí, Alemania, que siempre está, porque bueno, se han conocido en el día de ayer el nuevo récord de deuda, ¿no? 2.510 billones de euros. Esa es la deuda que ha hecho pública el Ministerio de Economía alemán, la Oficina Federal. Y bueno, se supone un aumento per cápita, es decir, cada alemán debe en este momento casi más de 31.000 euros, en caso de que se hiciera una división, ¿no? De los billones con B que se debe. Estos son cifras, por decirlo de un modo muy, eso es absolutamente de un país dependiente, ¿no? Del cuarto mundo, salvado por la industria, obviamente, que tiene Alemania, etcétera, etcétera. Pero el problema es, para Alemania es que la deuda sigue aumentando. Es decir, que ha habido un aumento de un 2% anual y 2.510 billones de euros no es poca cosa. Es decir, sobre todo por la tendencia, como dicen los economistas, hay que ver no solo la foto fija, sino la tendencia que tiene la economía, y la economía alemana está endeudándose. Pero lo grave y el desencanto y el desacuerdo que hay, Marcelo, sabes cuál es, que un porcentaje enorme de ese aumento de la deuda está destinado, y lo decíamos la semana pasada, al gasto en defensa. Es decir, va a ser por parte del gobierno. Repito siempre, un gobierno que en teoría es la suma de centro derecha y centro izquierda, el SPD y el CDU, se va a hacer una inversión gigantesca en armamento, bueno, que todavía está por catalogar los millones de euros que se va a gastar. Y digo, desde el punto de vista lógico, es difícil de entender, ¿verdad? Es decir, uno, si una familia debe plata en OCA y debe plata al banco y debe plata tal, no se pone a comprar baldosas por valor de 500 mil dólares. Es decir, es un poco extraño, ¿verdad? Sin embargo, el compromiso de Alemania es realmente fuerte con el tema de la defensa. Ha habido un cambio absoluto. Alemania ha pasado en 8 o 10 años de tener todavía el cisma de haber sido derrotados en la Segunda Guerra Mundial y por tanto no poder competir a nivel de defensa, porque estaba como mal visto, ¿verdad?, que Alemania tuviera un armamento de última generación. Eso ha volado por los aires, y hoy Alemania se va a encontrar con unas compras enormes, aumentando, sigue aumentando la deuda. Una deuda que, por otra parte, es, como decimos cuando hablamos de Argentina, es impagable, pero existe. Es decir, el problema es que no, bueno, como no la puedo pagar, la borro. No se puede, no se puede borrar. Y bueno, eso genera un futuro bastante incierto y, sin lugar a dudas, más temprano que tarde, movilizaciones sociales, porque los recortes sociales ya no se esconden. Es decir, que se asumen que va a haber recortes en todo lo público, en todo lo social, para poder pagar, yo no ya la deuda de 2.500 billones, sino simplemente los gastos en defensa, ¿no? Por tanto, bueno, y hablamos como lo rimo a veces con Marcelo, un poco de la capital, del capitán de la Unión Europea, que marca un poco la tendencia. Es decir, en Eslovenia o en Portugal, por decir dos ejemplos, pueden decir, y lo dicen, dice, bueno, si Alemania se endeuda, nosotros también podemos, ¿por qué no? Es decir, es un ejemplo, en este caso malo, de la situación económica futura que provoca el gasto desmedido en defensa. Bien, Jorge, en el recorrido llegamos ahora a Italia. Sí, por algo interesante, que ha sido arrestada la diputada de extrema derecha brasileña, ¿no? Carla Zambelli, bolsonarista ella, huyó a Roma porque la condenaron a 10 años de cárcel por, era la autora intelectual de lo que se llamó el ciberataque al Poder Judicial, ¿no? Durante las elecciones ya del 2022. Fueron condenados ella y un hacker, ¿no? Por invadir el sistema informático creo que del Consejo de Justicia de Brasil. Y bueno, es decir, salió el juicio, fue condenada y ya huyó a Italia. Bueno, fue detenida en las últimas horas. Participó, por supuesto, en todas las campañas con Jair Bolsonaro. Que también, por cierto, fue declarado culpable de abuso de poder y de político y económico por la justicia electoral, y de hecho hasta el momento está inhabilitado, como sabemos, por 8 años, ¿no? Carla Zambelli ha dicho que no piensa volver a Brasil, que no reconoce la detención como para que haya una extradición, y que espera que el gobierno actual de Brasil no la no, les, no, no pida su extradición, que por supuesto la, me imagino que la pedirá. Y bueno, también descubre lo que muchas veces se ha comentado de lo que significó la, la, las elecciones aquellas de, y lo que el miedo y el fraude que, falso que sembraron, en este caso la extrema derecha, la, el bolsonarismo, para con la situación de política de Brasil. Van cayendo uno a uno, ¿no? Como se dice. Es decir, sí. Por tanto, saber que esta diputada, Carla Zambelli, ha sido detenida en Italia y con un currículum delictivo, creo que es bastante importante. Sí, está, llegó a irse lejos, por cierto. Y en Ucrania... Claro, utilizó el apellido Zambelli, sí, para irse. ¿Dónde voy? Claro, ¿no? Claro. A Italia. Claro. Jorge, ¿y en Ucrania qué novedades de último momento, más o menos? Ucrania es permanente, ¿verdad? Bueno, sí. Se han quedado prácticamente sin dos cosas. Una, leía hace unos días, Marcelo, que están teniendo muchas complicaciones para seguir contratando empresas mercenarias, donde le suministran 300, 400 mercenarios. Por cierto, muchos de ellos de origen colombiano, que lucharon contra la FARC y el ELN, ¿no? Bueno, eso, es decir, las empresas de mercenarios han bajado mucho porque, bueno, la realidad de del conflicto, de la guerra, es de franca, como hemos dicho ya varias veces, de franca derrota para Ucrania. Y bueno, me imagino que estarán encontrando dificultades para conseguir mercenarios. Está el cupo de gente joven ucraniana en el ejército absolutamente copado, es decir, que no, es decir, sigue necesitando gente, y han lanzado una idea que es el gobierno de Zelensky, financiado siempre por la OTAN, de contratar a personas de más de 60 años. Es una contratación de personas, de gente mayor, que para que sea más endulzado, les ofrecen un año de contrato, por eso digo la contratación, un año de contrato para ir a la guerra. No sé si van a encontrar mucha condescendencia, mucho apoyo a esta iniciativa, porque eso de ir a la guerra, como que hay que tener otra cabeza, ¿no? Pero sí, como la prensa internacional ha analizado, detecta la falta absoluta de personas, en este caso de gente joven, para poder sufragar e ir al frente de batalla. Esto unido, es decir, salimos a noticia importante por semana, es decir, la semana pasada hablábamos de que el Parlamento ucraniano, con la mayoría de Zelensky, una especie de teatro que hay a modo de Parlamento ucraniano, había aprobado digamos, legalizar la corrupción, es decir, que recordemos que la corrupción no... que era tan evidente, sobre todo en tema de defensa, armamento que se vende por fuera, etcétera, etcétera, que el Parlamento decidió que la fiscalía, las leyes no intervinieran. Bueno, pues esta semana toca que las personas de más de 60 años puedan ser soldados, rasos, suboficiales, pero en cualquier caso tienen que recurrir a personas grandes, a personas mayores, para poder hacer el reemplazo o acudir al frente. Veremos la iniciativa si tiene seguimiento o no, pero me temo que para los intereses de Zelensky, que va a haber poca gente interesada en que la contraten un año para ir a la guerra. Bueno, en este recorrido volvemos más hacia la Europa central, Jorge, para hablar de Francia. Sí, en Francia está, es decir, todavía conmocionada. Tenemos en cuenta que en Europa es verano y por tanto hay una lógica de movilización, ¿no? Pero ya se están poniendo las bases de todos los acuerdos antipopulares que ha hecho el gobierno de Macron en Francia. Hay una iniciativa que está creciendo viralmente, hasta yo no viviendo en Francia he recibido un mensaje de un grupo, una iniciativa ciudadana absolutamente viral, con decenas de miles, cientos de miles de mensajes, que se llama Bloqueemos Todo, y que es un anuncio de boicot, desobediencia y solidaridad, es decir, hacia la situación económica, ¿no? La movilización será el 10 de septiembre, están convocando por redes, como digo, masivamente, está al margen de los partidos políticos y sindicatos aparentemente. Y bueno, es decir, es un como un grito desesperado de que basta de usar plata pública, dinero público, para financiar las guerras de Macron y que necesitamos otro tipo de gobierno, ¿no? Me llama la atención porque se insiste en los mensajes de Hernán que están al margen de los partidos. La reflexión es que a veces se tiene la iniciativa de que los partidos políticos no suman y la sociedad civil, la ciudadanía, continúan su proceso, que podríamos llamar de lucha de clases, al margen, ¿no? De hecho, por eso digo que el grupo este, la Iniciativa Ciudadana, que se llama Bloqueemos Todo, tenga tanto éxito, ¿no? Y tantas miles y miles de personas que adhieren a la movilización. Por tanto, estaremos atentos al día de septiembre, que es inmediatamente después del verano, para ver si siguen sumando y qué iniciativas plantean. Me imagino, por lo que se va leyendo, que están trabajando en una gran huelga general para decirle a Macron que por ese camino que ha iniciado de ayuda a la guerra, los países no van bien. Es decir, como vemos, es un país tras otro, ¿verdad? Es decir, la gente, como comentábamos hace unas semanas, ha empezado a reaccionar ante el gasto desmedido en materia de defensa, que, como decía hace unos minutos, viene cotejado por la posibilidad, más que posibilidad, por la realidad de que va a sacar plata del espacio público, de salud, de educación, de transporte, para gastar en armas. Ya eso no es una frase demagógica, sino es una frase ya asumida por las derechas, incluso de toda Europa, ¿no? Jorge, ¿por dónde viene la información de Países Bajos? Se confirma, Marcelo, que Holanda, ojo, gobernada por el centro-derecha, con apoyo de la derecha por fuera de la Cámara, y fíjate que le acaba de prohibir la entrada a dos ministros israelíes, propiamente de extrema derecha. Es una noticia que ya se había anunciado, pero que había muchas dudas que se llevara a cabo. Pues los Países Bajos, el gobierno ha decidido que no entre. Se trata ni nada más ni menos que del ministro de Seguridad Nacional, un tal Ben Gavir, y el ministro de Finanzas, un tal Smotrich. Son socios claves en la coalición de Netanyahu en Israel, y sin ninguna cortapisa, la Holanda de Países Bajos explica las razones, dice, porque se han empeorado, dicen, las condiciones en Gaza y están colaborando con un genocidio. Esta realidad también me lleva a pensar en qué otros gobiernos podrían impedir a ministros de Israel entrar en su país. Me ha llevado a la cabeza inmediatamente al gobierno de Uruguay, ¿no? Es decir, en el caso de que algún ministro de Israel quisiera o tuviera que visitar Uruguay, y lo dejo picando ahí a la audiencia, el gobierno sería capaz de impedir la entrada de estos ministros. Bueno, cada uno tendrá su opinión. Yo pienso que es tal la presión que pueda tener, que me parece que entrarían por Carrasco perfectamente. Sin embargo, un gobierno muy de derechas como Holanda sí se ha atrevido, como digo, a impedir la entrada a estos dos genocidas, porque todo lo que están en el gobierno de Israel en este momento lamentablemente son genocidas. Y bueno, por eso lo destacamos, ¿no? Es decir, que no hace falta ser un gran revolucionario socialista para ver lo que está ocurriendo en Gaza y tomar medidas. El ejemplo de Países Bajos es evidente. Bien, Jorge, estamos sobre los minutos finales. Si te parece, unimos lo que nos queda que nos proponías para esta semana, Grecia y España, porque además hay una historia muy particular de España también al final para que comentes. Un minuto cada cosa. Es decir, hablábamos la semana pasada que el crucero israelí con 1.700 personas, que se llama Crown Iris, no se le dejó, recuerda la audiencia, llegar a Siros. Hubo una movilización importante y no dejaron atracar el barco. Han intentado en otros puertos de Grecia, por ejemplo en Creta, y ayer hubo otra movilización enorme en Rodas, en Grecia, para evitar e impedir la llegada del crucero. La policía, faltaría más, intervino, ha habido disparos de productos químicos, etcétera, pero es impresionante, y pido a la audiencia que lo busque en Google, en Internet, una bandera impresionante que pusieron allí en el muelle de Palestina para que el barco la viera. El barco no, es decir, intentó varias veces atracar y de ahí los disturbios, ¿no? Está la población en Grecia movilizada con este tema y la idea es que ningún barco, aunque sea de recreo o capaz que por eso israelí, pueda atracar en Grecia. Y lo de España, como bien decís, es una noticia que va más allá de lo anecdótico. Es un grupo de monjas que vivían en un monasterio en una localidad de Burgos que se llama Belorado, sí. Y bueno, estas monjas decidieron hace unos meses salirse de la Iglesia Católica, entre salirse y expulsadas. ¿Por qué? Porque decidieron seguir a una especie de falso obispo, un tal Pablo de Rojas, que bueno, que creó una secta, y ellas se sintieron más proclives a esa fundación, a ese apostolado, y obviamente fueron expulsadas de la Iglesia Católica, ¿no? Y ahora empieza el problema, porque ellas dicen que se quieren quedar porque les pertenece el monasterio en el que están, y evidentemente el arzobispado católico español le dice que pertenece a la Iglesia Católica, no a una secta nueva. Y ayer fue el juicio donde acudieron, y por eso es bastante mediática la cosa, las ocho monjas, a declarar a favor de que le dejen el monasterio para ellos, que en realidad es para ese mal llamado obispo excomulgado, que, por cierto, como casi siempre ocurre en estas sectas y fundaciones, está inspirado en valores muy de extrema derecha. Y bueno, es decir, esa es la anécdota, la cantidad de periodistas que había a la salida del juicio, donde las ocho monjas reclamaban para sí el monasterio. Por ahí la noticia. Bien, Jorge. Completo, el informe como siempre. Bueno, hay muchas cosas para hablar. Nos reencontramos la semana que viene. Bárbaro, un saludo a toda la audiencia y para ustedes también. Y nos reencontramos, nunca mejor dicho, pronto. Un abrazo grande. Gracias.